No. Monteserín Rodríguez María Benítez. Este sí. Sí. Sí. Sí. A ver si aceptamos tres. No. No. Ole. Venga, ahora yo. Jiménez Carmen. Sí. Sí. Sí. Toma ya. Llevamos dos. Jorge. Sí. No. No. Ay, sí, tres. No. ¿Qué dices? Yo no. Bueno, pues no vale. Esta sí, la siguiente vale. Venga. Augusto Ramón. No. No. Toma ya. Sí, señor. ¿Qué? Perdona, pero ahora no me quedaste en King Kung Lomban. Muñoz González. Muñoz, por la M, vale. S'està votant l'Estatut al Congrés, sí. I llavors avui el programa serà un coitos interruptus. Vindran a patades. Bonita comparació. A mi m'agrada la comparació. Vindran els serveis informatius. O els presuntos implicados. Sí, la Sole. Soledad Domínguez. No, que aquesta no és. Ens fotran a patades fora de l'estudi i comentaran una mica la jugada. I després, si hi ha temps, tornarem. Però mentrestant, anem a fer coses. Vinga. I m'has deixat ara? És que ho he explicat ràpid per no perdre el temps, perquè a part de tot aquest tema de l'Estatut, avui tenim una mala notícia referent a aquest seguiment que estàvem fent els darrers dies sobre el campionat de taekwondo de la nostra companya Montse Vera, Kryptonita Vera, a la calle Vera. No sé si és pel seguiment que ha fet aquesta casa, la Caena Ser, sobre la nostra companya Montse Vera i el seu trofeig de taekwondo el proper diumenge. Ho has dit però... bé, això, no? Taekwondo. Però és que l'han trucat. A veure, com ho expliquem? No sé, l'han llamat esta mañana, l'han dit... Oliver Sagreras, Isabel María? No. Sí. Va, tírate, di nombre. Que l'han llamat esta mañana, l'han dit, chata, que no te presentes, que no puedes concursar. Efectivament, sembla mentida, però a la Montse l'han trucat aquest matí i li han dit que com l'any passat va guanyar medallón de plata, aquest any no es pot tornar a presentar, perquè això és un trofeig... Montse, por... Me apuntan desde para Madrid. Para la medalla de bronce. Es un poco raro y lioso. En fin, que no le dejan participar, nuestro gozo en un pozo. ¿Pero eso es justicia, señor? No. ¿Eso es justicia? ¿Cómo puede llamar a alguien así? ¿A qué hora ha sido eso? Eso ha sido a... Pronto, ¿verdad? ¿Cómo hacen las cosas? Es igual, Nani. Mira, tenemos el teléfono de la Federación Catalana de Taekwondo. Ahora no llamaremos porque el programa de hoy va a ser cortito. ¿Y así por qué no tienes la que tener? Y porque no tenemos ni ganas. Y porque seguramente no estarán ahora. No, y porque como los de la Federación Catalana de Taekwondo, seguro que son taekwondistas. Nos matan a hostias. Pero bueno, habla por ti. Pero que yo reparto, Yo no me atrevo. A mí no me has visto emprañar. Bueno, es igual. Tenemos un nuevo repte. ¿Quién es? Recolzar a Verónica la Guerrera. ¿Qui és aquesta? Verónica la Guerrera ens va enviar un mail recolzant a la Montse. Ah, sí, ella era karateca, ¿no? Ella era karateca, sí. Campeona de Cataluña y muy, muy próximamente, en junio creo, en Castelldefels, será futura campeona de España. Verónica la Guerrera. Ens ha trucat la seva mare, l'Antònia, a la qual saludem perquè ens escolta sempre. Un besito, Antònia. I aquest programa, ara que ja la Montse no pot participar... estarà molt al costat de Verónica la Guerrera. Està bé, això, no? Està bé. Hem de recolzar els esportistes. I tant. Són joves. D'estàs? Jo, sí. Com va la votació, Paua? Sí. Polonio Contreras, Rosa Lucía. Què, carajillo? Sí. Porteiro García Moreno. Porteiro, van per la lletra P, d'aquí res als serveis informatius. Entraran amb el dedito? Déjame. I haurem de deixar la emissió. Per cert, deixa'm també dir que l'Antònia ens ha preguntat on podia escoltar que fèiem esment de la seva filla en aquest programa. Doncs, a Cadena Ser? A Cadena Ser, no. Al mateix lloc on heu de fer tots, on heu d'acudir tots si voleu escoltar alguna que ha passat en aquest programa. A la web www.especialistassecundarios.com. Allà està penjat tots els programes i més cosetes. I per qualsevol coseta, ja sabeu, especialistas@cadenaser.com. I ara, anem al lío o no anem al lío? Ha acabat la votació? Anem a escoltar la votació una miqueta. No. Quirós Pulgar, Sebastián? D'acord. Sí. Això no ha acabat. Rajoy, Brey, Mariano? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué dice? ¿Pero qué Ramón dices? Torres, Jordi. Pues a mí me había dicho que sí. ¿Sí? No. ¿Qué es? Ramón, ¿qué es? Gini Martínez, bueno, María Ángel. Digues. Mira, van entrar en els serveis informatius en aquest estudi. Podem adelantar el que farem després. Sí. Tractarem el tema Marbella. Tractarem el tema Marbella, tot el que ha passat a l'Ajuntament, Marisol Yagüe, que ha estat, bueno, detinguda. Sí, sí. I sobretot bromes d'alt nivell. El què? Que tindrem bromes de les bones. Sí. També tindrem a Chumari parlant del seu estatuto H. Segurament ho heu escoltat. No. Si mireu Localia l'altre dia, però per què no? Tornar-ho a repetir la ràdio. O si escolteu aquesta casa al migdia, segurament. El que passa és que està acabant ja la votació aquesta, no? Per on van? No. Ricomà de Casternou, Francisco. Soledad Domínguez, què tal? Bona tarda. Bona tarda, jo. Per mi no cal que marxeu dels estudis. Doncs sí, un dia històric, Sole. Sempre recordaràs què feies, no?, el dia que es va aprovar l'Estatut al Congrés dels Diputats, i sempre podràs dir que estaves amb nosaltres. Només després d'haver estat al Congrés, que és el que no he pogut fer, però després d'haver estat al Congrés, el més emocionant serà poder explicar als meus nets que estava amb vosaltres. Sí, senyor. Un aplaudiment. Has estat bé, Sole. I ara... Ha quedat bé, oi? No, has estat fantàstic. Ets una professional, vale. Escolta, augment de sou per la Sole, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, que mejor... Hijos, te deja esto cosa, como que... Vamos a tomarnos algo. No, no, esto hay que celebrarlo. Claro que sí. El estatuto. Claro. Lo que pasa es que yo propongo... ¿Qué propones, Nane? Que la próxima vez lo hagan haciendo la ola. Ya que se levanta uno por uno, pues todos los que digan sí, que se pongan para hacer la ola en un momento, sí. Que hagan la ola. Quiere emoció, ¿no? Y hasta ahí acabas en dos tacas. Pim, pam, pim. Però escolta, ha estat una emoció viure aquest moment històric en directe, i hem d'agrair als diputats que hagin escollit aquest moment. Sí, aquest programa. Que fem el programa. Perquè s'havia parlat. ¿Lo hacemos cuando Francino? ¿Lo hacemos cuando Muxit? Com una gema. Toma, Francino, toma, Gemma, toma, llamas, cuando los especialistas. Bueno, que ja sabeu, ja està tot, ara va al Senat. Tenim molt mal guanyar, eh? Sí, sí, som xungos, eh? Som gent xunga. Bueno, teníem la sintonia de les notícies que estava sonant. Volia fer les nostres notícies. Tres vegades diu que les ha tirat el Jay, tira hasta cinco, tio. Altre cop, quan vagi a la Gemma li diré: tu ho has viscut en directe? No, mai, doncs te calles. Malagueña, malagueña. Una història malagueña. Bona espanyola. Això se m'explica jo una... Bueno. Una mesa una i no vea. Recordem els vells temps amb el Nane. Bueno, ja ho sabeu, ahir va entrar la poli judicial, la poli judi, a l'Ajuntament de Marbella, va arramblar amb tots els documents que hi havia per allà, i de pas van detenir a 21 persones, entre elles l'alcaldessa Marisol Yagüe. Per què? Doncs per malversació de fons i delictes urbanístics diversos. Feia temps que es veia venir. Sí, no? La veritat és que és Marbella. Sí. Bueno, el que no s'entenc és que han... Que has intrigat tant, no? Fins ahir. Sí. Sí. Bueno, hem de dir que la majoria de regidors de l'Ajuntament tenen processos judicials oberts, quasi tots, però hem trobat un que està net. Un tio que sembla que té les mans netes, encara que sembli impossible, a l'Ajuntament de Marbella. Es diu Rodri. No ha volgut dir res més del seu nom. Hola, Rodri. Hola, buenas tardes, sí, hombre, Rodri. Te agradecemos que hayas querido venir hasta Cataluña para esta entrevista. Ha sido un placer para mí, siempre que esté invitado intentaré acudir. ¿Tú eres concejal? Sí. Y no solo por la ceja esta que tienes tan grande. No. Que es un concejal, pero vamos. Pero tú eres auténtico concejal. Pero uno entero, Pero genético. Eres concejal del Ayuntamiento de Marbella. ¿Y de qué área, perdona? De área de Parcs i Jardins. Además está en catalán, no sé. En Marbella. Mira. De Parcs i Jardins de Marbella. Sí. Concejal del Ayuntamiento de Marbella. Y usted parece que es el único que no se ha hecho de oro en este ayuntamiento. Que no has hecho chanchullos con suelo no urbanizable, ni tampoco te has aprovechado de racalar. Que no han metido la mano, vaya. Exacto. No sé, yo es que estoy bastante aturdido ahora con todo esto que está pasando, ¿no? Porque yo no me lo esperaba. Ahora sí que te sale acentillo andaluz. Al principio te cuesta, ¿eh? Esto me está saliendo más de Jesulín, ¿no? Sí, de Cuídese Melé. Esto es como los toros, ¿no? Me está saliendo un poco más Rodri, de Jerez. ¿Tú dónde vives? Yo vivo en... ¿Tú, un chalet de esos guapos? ¿Cuántas viviendas tienes? No, yo vivo en un piso de 40 metros cuadrados. Con 5 estudiantes de veterinaria que están. ¿Pero solo uno? ¿Eh? ¿Solo en un piso? Sí, sí, bueno, yo tengo un piso de alquiler, no es mío, es de alquiler. ¿Pero de estudiantes? De estudiantes, sí, estamos ahí 5. Y estarán, bueno, en primera línea. Yo no soy estudiante, soy concejal, pero estoy ahí, como no me llega, pues estoy. Tiene que compartir piso. Estoy compartiendo piso con 5 estudiantes. Pero será guapo, ¿no? Esto es de primera línea de mar. No, está a 8 kilómetros de la costa. Tampoco está tan lejos, ¿eh? Pero de la costa de Huerva. Es que en Marbella, en Málaga, yo no encontré nada asequible, así que me tuve que ir hasta Huerva para encontrar yo algo. ¿Y vienes cada día de Huerva a Marbella? Sí, vengo en tren, en Stop Top. Depende si tengo yo dinero para la T10 o es que a fin de mes, pues ya vengo lleno de stop desde Huerva y me vuelvo para Huerva en nuestro stop. Y si estamos a principio de mes, pues gracias a Dios puedo pagarme mi T10 y venir. Va cerrando el acento andaluz, ¿eh? Lo va cerrando. No sé cómo va a acabar esto al final, ¿eh? O sea, que tampoco usas la T10, no tienes dinero. No tengo mucho dinero. Ni un pisazo de la leche, estos gigantescos, ni tampoco tienes coche, vas en tren. No, que va, yo vengo, ya le digo que vengo en Astoestop. Pero tú no has visto, Rodri, que todos los concejales, todos sus compañeros de Marbella están forrados, que viven en chalets, en mansiones. ¿Qué ha pasado con usted? Que llevan Mercedes, que llevan pelucos de oro, que tienen amigos de los Emiratos Árabes de estos. ¿Tú no ves que se encienden los puros con pasta, con dinero? Sí, pero es que... ¿Tú no has visto eso? Vamos a ver, yo se lo explico, si usted me deja hablar. Yo pensaba que eso era porque ellos sabían ahorrar mejor, que sabían administrarse mejor su dinero. Pero, o sea, yo ya veía que ellos tenían más cosas, ¿no? Eran más patentados, pero... Que tú eres un manirroto. ¿Qué pasa? Que es un manirroto. Pero, ¿sí? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gana un concejal? 120.000 pesetas tenemos todos los concejales de sueldo en el Ayuntamiento de Málaga. Vale, pero ¿y usted cree que un compañero suyo con 120.000 pelas puede llevar un Mercedes? ¿O un chalet? Vamos a ver, yo creía que sí, porque mi madre me decía, Rodri, tú tienes que saber administrarte mejor, que tienes que ser más ardillita. A mí me decía... Como el rey. A mí me decía, mira el rey, con lo poco que trabaja, qué casa más bonita que tiene, qué barco más bonito tiene, y mira cómo siempre tiene algo de dinero para ir a esquiar y para hacer su regata. ¿Eso por qué? Es un ejemplo. Porque es una ardillita. Claro, porque el rey siempre, claro, siempre ahorra algo. La verdad es que siempre ahorra algo, porque no está todo el día trabajando. Mi madre me dice, tú, Rodri, estás todo el día trabajando y no ahorra. Me ponía ya siempre ejemplo el rey. Es que claro, es que, y la verdad es que es un buen ejemplo. Hay que hacer caso a las madres, ¿eh? El rey, porque lo que deberíamos hacer todos como el rey. El rey lo que hace, que un día me lo explicó, me dice: cojo la nómina, nane. Me dijo el rey. Dice: la mitad. Ya para guardarla. A guardarla. ¿Y lo otro? Te lo administras como sea. Te lo administras y tal, pero es... Sí, sí, yo, bueno, un poquito. Y eso, economizar gastos, supongo que era el rey. Bueno, es el rey. Por algo será el rey, ¿no? Porque sabe más que nadie para administrarse. Ya no te hablas, ¿verdad? Con el rey, porque te discutiste, ¿verdad? No. Ya no me hablo con él, no. Bueno, no me hablo con él. La pregunta no daba para muchas respuestas. Es que no me hablo con él. No, sí que daba para muchas. Tú querías buscar algo ahí porque te gusta buscar cosas. Me gusta, pero es que la pregunta no. La pregunta no, me hablo con él y ya está. Julián Muñoz, el exalcalde, usted lo conocía, ¿verdad? Sí, lo conozco. Trabajó para él. Lo conozco. ¿Y qué tal? Es un gran tipo, es un tipo muy agradable. Fíjese que a mí me debe dinero, Julián Muñoz. Y el otro día... ¿Cómo? ¿Que usted le debe dinero a él? ¿Te debe dinero a ti? Él me debe dinero a mí, me pide unos dineros y no sé para qué. Y me dice, el otro día me pilla en la calle y le digo: Julián Muñoz, a ver si me puede usted devolver, por favor, el dinero que le dejé. Es que te da más vergüenza a ti que a él, es verdad, sí. Cuando tienes que pedir pasta. Y textualmente me dijo, Julián Muñoz me dijo: mira, chaval, no me agobie, ya te lo daré yo cuando me vaya bien, apártate de mi vista que me está esperando el chofer. Pero se ha dicho usted que es un gran tipo. ¿A ti te parece que le ha respuesta a un buen tipo? Hombre, a mí me dijo que ya me lo daría cuando le fuera bien. Pues tiene buenas intenciones. La intención es lo que cuenta. A mí Julián Muñoz me ha dado su palabra de que me lo va a devolver. Me lo ha dicho de buenos modos. Y yo tengo que confiar en su buena... Es un caballero. En su buena atención. A pocas palabras, buenas... Bueno, tú has sido concejal, lo decimos. ¿Has notado alguna vez algo raro en el Ayuntamiento de Marbella? ¿Algo que llame tu atención? ¿Algo que no sea trigo limpio? La verdad es que no. Yo tampoco he sido concejal de otros ayuntamientos. Tampoco puedo comparar, ¿no? Eso es como los toros. Si tú has toreado un toro, pero no has toreado muchos más, no se puede comparar. Pues yo no he sido concejal de ayuntamiento de otro, pero bueno. No sé si es raro o no que la puerta de entrada... Raro, dígalo. No sé si es raro que en la puerta de entrada hay un cartel que ponga... Dice, si quiere que recalifiquemos su terreno, deja el maletín con los 100 millones de euros en la guardarropía y cuando salga no lo vaya a buscar. No es raro. Si eso es raro, no sé si el cartel estará en otro ayuntamiento. Si es raro que cada viernes por la mañana se reunieran todos los concejales en una sala y se repartieran las cantidades astronómicas. Se dieron entre los que van a poner por encima de la mesa. ¡Vemos, Ficho Finidi! Oye, parece lo pera, coño. Yo se lo he dicho antes. No hagas en la luz. Y se repartieran cantidades astronómicas de dinero entre ellos. Así, o sea, es como cuando juega el Monopoly. Entonces yo digo, ¿eso es raro o no es raro? Porque yo no estaba en otro ayuntamiento, no sé. Yo no creo que sea raro, pero bueno. Oye, una cosa, quizás un poco raro, pero ¿a ti no te daban dinero? Porque todo el mundo pillaba ahí pasta. Ahí se repartían, ya le digo yo, como cuando empieza a jugar al Monopoly. ¿Y tú no pillabas que nada? Que reparten la, y que, la misma cantidad. No, cada sé, uno no los, sé qué es el Monopoly, no sé de, qué me estás hablando. A cada hablando. Uno de los concejales le reparten la misma cantidad como si fuera... Pero el tablero del Monopoly nunca estuvo a lo alto de la mesa. Pero digo, lo que te repito, Rodri... A mí nunca me daban dinero, que a mí siempre me saltaban. No te pongas nervioso, hermano. A mí me saltaban. Una cosa, si un día te pasas por allí, por el ayuntamiento, y ves algún maletín de estos, de esos raros, de, guarda, de los que guarda, dejan en el guardarropía. En el guardarropía. Te lo traes. Vale. Es que al nadie le encantan los maletines. ¿Ah? ¿Le encantan? Sí. ¿Verdad que te gustan mucho? Sí, sí, sí. Vale, y, tengo que, y tengo que conseguir hablar con el rey otra vez. Bueno, confieso. Yo si queréis ya me marcho, pero antes de nada me gustaría decir una cosa que... A ver, ¿qué vas a decir? Es que yo soy muy amigo de Paquirrín y que os mando un saludo, que os escucho siempre, que le encantáis. ¿A quién? ¿A Paquirrín? ¿Quién es Paquirrín? ¿Quién es Paquirrín? Ah, el hijo de la Pantoja, hermano. ¿No se llama Paquirrín? Sí. ¿Fran Rivera? Ese... No, estás despistado. Estás despistado. ¿Se llamará Fran Rivera también? ¿Pero es Paquirrín? Están mezclando cosas. Están mezclando... ¿No se llama Francisco Paquirrín? ¿Fran? ¿Se llama Francisco? Paquirrín se llama Francisco, ¿verdad? Pero si es Paquirrín, de Paco, ¿eh? ¿Tú eres tonto? Pues entonces se llama... No, si se llamará Luis. Vamos a dejarlo aquí. Si el padre era Rivera... Se llama Francisco Rivera. No mezcles pues más. Pues lo que estoy diciendo. ¿Y Fran Rivera es Francisco? Pues lo mismo. Entonces, ¿el Paquirri tenía dos hijos que se llaman Francisco Rivera? Pues mismamente, pues yo qué sé. Es que esto es un tema, pues, ¿eh? Es como abrir, George Foreman tiene todos sus hijos que se llaman George Foreman. Venga, especialistas abrir, arroba no, cadenaser.com. Claro. Quien lo sepa, que nos envíe la respuesta. Yo ahora no, yo sé que se llama... Yo le llamo Paquirrín. Pero no sé Rín, si... Pero no le llamo... No le llamo por el apellido. Joder. Anda, el tío. El payaso. Venga, lárguese de aquí. Venga. Un beso. Venga, que está la puerta abierta. Venga. El show de los especias, lista secundarios, es una maravilla que no te debes perder. La rincón bar, la rincón bar. El 3:30-4 en la cadena C. Es una cosa maja pa' poder escuchar. Con Íñigo y Nane y el otro te lo pasará tan grande. Con Íñigo, Nane y yo. Especialistas secundarios de 3:30-4 en la gran cadena 6. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La Cubana al Teatre Novedades de Barcelona amb Mamá Quiero Ser Famoso. Venda d'entrades al Servicaixa de la Caixa i a les taquilles del teatre. ¿Sabía usted que el graznido de los patos no produce eco? ¿Sabía usted que una de las mejores maderas de exterior del mundo es la teca de Kenia? ¿Sabía usted que por 69 euros puede comprar un cómodo sillón de teca de Kenia en Ipujagán? En Terrassa, Polígono Industrial Camp Arallada. Y también en Granollers, Girona y Vilanova y la Geltrú. ¿Qué pasa, Íñigo? A ver, Espera que tengan que te tengan que abrir el micro sí. Ya. Hem anunciat abans que irrompissin els serveis informatius, que ja avui hi hauria Chumari. Preferim que hi hagi avui Dr. Jackson. Bueno, ¿por qué mejor? Más guapo y más mayor. Y más mayor, sobre todo. Bastante más mayor. Bueno. Así que obrim consulta amb el Dr. Jackson. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a vuestra cita dedicada a la salud. ¡Cállate ya! ¡Cállate tú, hombre! Espérate que te dé el turno. Y vamos a piñón, que queda poquito. Bueno. No, que tampoco hay que correr, ¿eh? Quedan ¿no? 5 minutos. Que no corra ese tío, que no se entiende nada. Como vaya para allá. Usted se calla. Pero bueno, no hace falta correr, salió de verdad. Bueno, como sabéis, decía que hoy es el Día Mundial del Dedo Pulgar, Íñigo. ¿Sí? Que veo que por tu cara lo sabías lo ya. Sé, lo sé. Sí, sí. Y por lo tanto, y en su honor, tenéis que salir a cualquier carretera, la que queráis, B20, B12, y hacer ni que sea 5 minutillos de todo esto. Ajá. ¿Qué cuesta? 5 minutillos. Claro. Venga, animaros, que no cuesta. Es venga. El Día Mundial del Dedo Pulgar. Exacto. Muy bueno, bien. Creo que ya sí tenemos una llamada. Hola. ¿Tú ya son? Uh-huh. Me llamo Sir Pedro y no se me pasa. Sir Pedro, estoy hablando con un lord británico. ¿Cómo bueno, conseguiste el título de granuja? Un lord, no, un sir. No es lo mismo. Pero, mira. Perdone, Se lo contaría, doctor, pero si quiero lo dejamos para otro día. Bueno, en realidad es muy fácil. Tú vas a la campana, uh-huh. Ahí es un impreso, Haces una cola y bueno, pero la dejamos otro día mejor, ¿no? Bueno, pues como usted quiera. Venga, dígame que no se le pasa sin Pedro. Pues verá, doctor, le estaba escuchando decir esto de lo del Día Mundial del Dedo Pulgar. Pues bien, tengo que decirle que yo no puedo contribuir a esta causa porque yo no puedo salir a la carretera, doctor. ¿Pero qué pasa? Es que tanto nos cuesta dedicar 5 minutos de nuestro tiempo a este apéndice tan maravilloso como son nuestros pulgares. Yo es que no tengo, doctor. ¿Que no tienes pulgares? ¿Y no, por qué? No tengo... Bueno, eso mejor se lo cuento otro día, ¿no? No, ya, como lo del título de Sir, ¿no? Bueno, es que la verdad es que las dos cosas, doctor, están relacionadas. Mire cómo... A gusto sería el tema, pues... Se lo voy a contar, ¿no? Pues venga, claro. Me encantaría escucharlo, va. Adelante. Mira, resulta que para que te hagan ser... Uh-huh. Hacen falta solo dos cosas. Primero, claro. Vas a la campana... Vale. A rellenar una impresa con tus datos, ¿vale? Vamos a la campana, de acuerdo, vale. Eso ya me lo ha contado. ¿Y qué más? Luego pides hora en el palacio de Buckingham. Uh-huh. ¿Y para qué? Entonces vas al torreón más alto de Buckingham, uh-huh, y un tío con capucha negra y un hacha, uh-huh, te corta todos los dedos de la mano. Todos. Uh-huh. Menos uno. Ya. Yeah. Y con estos requisitos ya eres ir. Yo. ¿Y qué dedos te dejó el verdugo en las manos? Los corazones de cada mano. Los bueno, dos de dos corazones. Bueno, vale, pues ¿los vale. De sí, no son pulgares, de acuerdo, pero eso no te exime de hacer hoy un poquito de tu stop. Para el carro, payaso. ¿Qué dices? Usted, no, perdone. ¿Cómo repites? Perdone, doctor, pero ¿usted probó alguna vez hacer autostop con el Diego Corazón? Haga la prueba. A ver qué le parece, hágalo. ¿Qué? Bueno, sí, tiene razón, no es el mejor dedo para hacer autostop. Levante el Diego Corazón, que vayan en el coche y que al conductor de al lado le levante el Diego Corazón. Ya verá lo que pasa. Es un poquito ofensivo, sí, tiene razón. Vale. ¿Vale? ¿Eh? Uh-huh. Yo siempre sigo... Yo, la verdad, siempre una persona bastante aventurera, ¿no, José Ramón? Uh-huh. Me gusta mucho hacer autostop. A mí me llamaban el Kerouac español. Ya. Yeah. E incluso ahora con solo dos dedos corazones en las manos, yo he hecho mucho autostop. ¿Y le paraba los coches? Sí, pero para pelear. Ya. Yeah. Básicamente, ¿no? Los conductores daban un frenazo, uh-huh, bajaban del coche y salían hechos. Se arremangaban, yeah, las manos. Y decía, a ver qué me hacías con el dedito. ¿Y cómo acababa la cosa? Ganaba yo, por suerte, porque estoy fuertote yo. Y luego les obligaba a que me llevaran donde yo quería. Ahora te vas a enterar. Ahora me vas a llevar a... Bueno, Sir Pedro, entonces, ¿qué problema hay? A ver. Que estoy harto. Que ya no quiero más peleas ni más empujones. Soy un tío pacífico, me gusta hacer otro stop. Lo que daría por dejar de ser Sir. Ya. Y tener otra vez mis dedos. Es que aquello fue una mala decisión. No le hacía usted ninguna falta ser Sir. Y digo yo una cosa. ¿Y no puede renunciar un poco al título? Sí. A lo mejor le devuelven los dedos. Te los devuelven, es cierto, pero te los colocan como les da la gana, en la oreja, en la nariz. Y claro, no me interesa el tema, ¿sabes, no? Queda feo, ¿vale? Que queda feo. Por cierto, que estuve hablando con otro doctor que se ve que le conoce. ¿Cuál? Pero ¿cuál? Que no tiene usted muy buena prensa entre la profesión médica, le llaman... No diga eso de un colaborador. No, aparte... Le llaman Jackson. Jackson. No lea usted la prensa, lea libros de medicina, pero la prensa no. Pero que estuve hablando con un doctor, coño, escucha... He dicho que estuve hablando con otro doctor que le conocía y que usted es el Payaxon, que le han echado, que no tiene título. Ah, el Payaxon. Que existe. Sí. ¿Vale? Bueno, oiga usted, pues renuncie, olvide de la estética, los títulos nobiliarios, todo, vuelva a la aventura. Le estoy levantando el dedito. ¿Vale? Venga. Bueno. A ti. Vale, doctor Jackson. Adiós. Gracias. Para nosotros nunca será un Payaxon. Ho deixem aquí, avui s'ha aprovat l'Estatut al Congrés, no? I ha sigut un dia raro, però bueno, per alguns feliç i per altres no. Coses, adeu.